Siento miedo cuando veo esas miradas que te juzgan antes de poder decir. Siento miedo los que hablan de venganzas. Siento miedo de mí. Hace tiempo, sensaciones, sentimientos. Tanto tiempo y qué poco por vivir. La nostalgia, los recuerdos que me envuelven. La nostalgia que me habla de ti. Tengo el alma rota, los recuerdos que pasaron tan deprisa. Y no sueño de vivir. Tengo mil puñales en el alma. Con sangre y una buena voy a resistir. Estoy sobrado, no os voy a compartir.